6 de agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor, Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 a 9. En aquel tiempo Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchanlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Hoy, 6 de agosto, celebramos en la Iglesia Católica una fiesta llamada la Transfiguración del Señor. La palabra transfiguración quiere decir cambio de figura o cambio de imagen. Porque Cristo, en esta ocasión, subió a una montaña para orar. Una tradición habla de que esa montaña o ese monte sería el monte llamado Monte Tabor, y ahí subió el Señor con tres de los 12 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Y orando, mientras oraba, se transfiguró, es decir, su rostro se volvió muy luminoso, sus vestiduras se volvieron muy blancas. Junto a Jesús transfigurado aparecen Moisés y Elías. Moisés es el legislador del Antiguo Testamento, Elías el profeta más importante del Antiguo Testamento, con lo cual podríamos decir dos de los personajes más importantes del Antiguo Testamento junto a Cristo. Y Cristo en el medio, transfigurado, porque Cristo es el centro, el corazón de todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, todas las profecías, todas las leyes apuntaban y hablaban de Jesús, el Salvador. Cristo lleva a plenitud, a perfección, la antigua ley de Moisés y las profecías del Antiguo Testamento. El Señor muestra por única vez, antes de morir, de manera tan clara, tan contundente, muestra su divinidad. Es como que en la transfiguración la humanidad de Cristo queda en un segundo lugar. Y aparece en cambio en primer lugar con mucha fuerza, con mucha manifestación, aquello que Cristo es, o sea, Dios, con este episodio de la transfiguración. Luego, fuera de este episodio, lo que aparece en cambio con más notoriedad es la humanidad de Jesús. Pero aquí, en este momento, Cristo muestra realmente quién es. O sea, un hombre que además es Dios. Tan contentos están los apóstoles, tan llenos de paz, de alegría, de luz, por esta experiencia espiritual muy fuerte, que ellos deciden quedarse, sugieren, mejor dicho, quedarse en la montaña, no descender al llano, sino quedarse a vivir ahí, por decirlo así. Hagamos tres carpas, le piden a Cristo. Tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Es decir, querían hacer un campamento y que ese campamento no terminase nunca. Porque lo que les pasó a ellos es lo que nos pasa a nosotros y a todos. Cada vez que estamos felices, cómodos, contentos en un lugar, cuando nos sentimos a gusto en un lugar o con algunas personas, no queremos que ese momento culmine, termine. Quisiéramos que ese momento de paz y de alegría se perpetúe en el tiempo. Sin embargo, Cristo les dirá a los apóstoles que no, que la transfiguración es solo por un momento, por un instante, por un breve tiempo, pero que luego deberán bajar al llano, es decir, a la vida de todos los días, deberán bajar al llano, que es la imagen de la vida cotidiana, de la lucha de cada día, y sobre todo prepararse para lo que vendrá. Y lo que vendrá será la pasión de Cristo y la muerte de Cristo. Es decir, Cristo se transfigura frente a Pedro, Santiago y Juan para que estos, con esa experiencia espiritual tan fuerte, con esa, digamos, sobredosis espiritual, sobredosis de fe, pudiesen tomar fuerza, pudiesen llenarse de fuerza, de gracia, para de esa manera, con esa fortaleza, resistir a lo que vendría luego, la pasión y muerte del Señor. Para que cuando ellos viesen a Cristo crucificado, desfigurado, sin aspecto humano, como dirá el profeta Isaías, para que cuando lo viesen así, ellos no olvidasen que ese al cual ahora ven desfigurado, antes estuvo en el monte, en la montaña, transfigurado. Con lo cual, esa fue la finalidad de la transfiguración en la vida de Pedro, Santiago y Juan. Sin embargo, también hay que decir que cuando ocurrió la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, Santiago y Pedro no perseveraron, es decir, lo abandonaron al Señor por miedo. Solamente Juan, de los 12 apóstoles, el único que estuvo perseverando firme al pie de la cruz. Y quizás porque Juan en ese momento recordó, frente a Cristo desfigurado, recordó el episodio del Evangelio de hoy, Cristo transfigurado, Cristo Dios, Cristo lleno de luz y de poder. Esto que ha hecho Cristo con los apóstoles lo hace también con nosotros, es decir, a veces Dios nos concede, nos otorga momentos de alegría espiritual, momentos de paz. Por ejemplo, cuando uno reza, que se siente en paz muchas veces, o cuando uno hace un retiro espiritual, que se siente fuerte, lleno de luz, feliz. Cuando uno se encuentra así, en esa experiencia muy agradable, Debes saber que eso primero es una gracia de Dios y que Dios nos la concede, esa consolación espiritual, como diría San Ignacio de Loyola, consolación espiritual. El Señor nos la concede para fortificarnos y prepararnos a lo que luego vendrá en algún momento, que será la desolación espiritual. La finalidad, una de las finalidades de la consolación espiritual es esa: preparar el alma, disponer el alma para lo que vendrá luego. Y lo que vendrá luego será la cruz, será la desolación, como pasó en la vida de Cristo y en la vida de los apóstoles. Por eso San Ignacio de Loyola sugiere, pide que el alma, el cristiano, cuando nos encontramos consolados, primero seamos humildes y saber que eso no depende de nosotros, es una gracia de Dios. Y también seamos humildes y pensemos, recordemos que esa consolación no solamente que no depende de nosotros, sino que además no durará siempre, sino que debe hacernos pensar también y disponernos para la desolación, para el momento difícil de la vida, para la cruz de nuestra vida. Solamente en el cielo, en la vida eterna, feliz, ahí sí la consolación no tendrá fin, será para siempre, será eterna, pero en este mundo no es así. Y por eso ese consejo de San Ignacio es muy sabio, para cuando nos encontremos consolados, aprovecharla, la consolación, disfrutarla, agradecerla, pero al mismo tiempo prepararnos para lo que vendrá. Y al revés, cuando nos encontremos desolados, tristes, cuando sintamos que Dios no está, que nuestra alma está seca, sepamos también que esa experiencia de desolación o de falta de luz no será para siempre. También pasará. ¿Qué quiere decir que también pasará? Que habrá un momento en el cual la desolación se irá y vendrá la consolación. Por eso en esos momentos de tristeza, de aridez, de falta de luz, en esos momentos tenemos que pensar esto: bueno, pasará, la desolación pasará. La cruz pasará, no es eterna, la cruz pasará. Y luego de la cruz vendrá, si somos fieles, si perseveramos, si nos mantenemos en gracia de Dios, por supuesto, porque también existe el riesgo de que en la desolación, dejemos de rezar, abandonemos la vida espiritual, empecemos a caer en pecados, nos alejemos de Dios, también existe ese riesgo. Pero si somos fieles, perseverantes, al pie de la cruz, como Juan el apóstol, como la Virgen María al pie de la cruz, entonces Cristo finalmente nos llevará a la consolación. Por eso, en ese momento, muy importante es la virtud de la esperanza. Esperamos a la consolación futura, esa que hoy han experimentado los apóstoles Pedro, Santiago y Juan en el monte, en la montaña, en ese clima de oración. También es importante esto aclararlo: Cristo se nos transfigura, Cristo se revela como Dios y nos llena de luz, nos llena de paz. También cuando oramos, cuando rezamos, por eso es tan importante la oración, el encuentro con Dios, el encuentro personal. Moisés, cuando oraba en el monte, dice el texto, su rostro se llenaba de luz. Es decir, la oración ilumina. Por eso hay que rezar siempre, para poder recibir estas gracias de luz y de consolación. Bien, que el Señor nos conceda entonces esta gracia, que el Señor nos prepare, también nos fortalezca, nos disponga para los momentos de desolación, los cuales vendrán tarde o temprano, pero sin olvidar que luego de la desolación, luego de la cruz, como decíamos recién, vendrá la consolación con mayúscula, la gloria con mayúscula, que es, si somos fieles, si somos perseverantes, es la resurrección, la Pascua para cada uno de nosotros. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.